Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. La Comisión Mixta del Congreso aprobó en su sesión de este martes que la elección de abril se realice en 2 días, reponiendo la propuesta en el texto del proyecto respectivo. La Comisión Mixta analizó el proyecto de reforma constitucional del gobierno que busca realizar las próximas elecciones el sábado 10 y domingo 11 de ese mes. Se trata de una tramitación que se está llevando a cabo a contrarreloj, ya que para estos históricos comicios, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, solo quedan 33 días. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 10 de marzo. En esta oportunidad conversamos con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Muy buenos días, Lautaro, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Bueno, con toda la disposición a conversar esta mañana. Sí, igualmente nosotros, y queremos partir entonces consultándole primero en términos generales, ¿por qué ustedes como partido rechazan esta propuesta del gobierno? A ver, debo dejar en claro en primer lugar que todo lo que tenga que ver con crear las mejores condiciones para lograr máxima participación en las grandes decisiones electorales que Chile va a tener el 11 de abril o en abril, todo lo que vaya en la dirección de máxima participación, pero también de la prevención del punto de vista sanitario, de la salud de quienes van a votar guardando la respectiva distancia social. Pero agrego un tercer factor, todo aquello que no le dé ninguna duda siquiera de transparencia total al proceso, rescatando lo que es un patrimonio del sistema electoral, cuál es procesos con veedores abiertos desde el punto de vista del público asistente, procesos de horarios continuos, procesos que puedan, digamos, dar todas las garantías que en la hora de los recuentos no han sido interrumpidos bajo ninguna condición. Y esto, que es un tema que también debe considerarse, incluso el gobierno ha llegado a plantear que las urnas quedarán bajo resguardo militar, pero que podrán haber apoderados de las distintas listas como vocales de mesa civiles al cuidado y al resguardo y siendo testigos de fe de la mantención de la inviolabilidad de las urnas, es un tema que se tiene presente. A nuestro juicio, esos tres factores se lograban de una forma mucho más consistente con un recurso que equivale exactamente a usar 2 días de votación, pero haciéndolo un solo día. ¿Y cuál era la propuesta que hizo la bancada del Partido Comunista y de sectores del Frente Amplio y con respaldo de otros sectores? Primero, que se amplíe el horario de votación, todo lo que dé la lógica de funcionamiento, de tal manera que no haya una presión, porque la cantidad de horas va a impedir, dado que son tantas las votaciones. Pero segundo, y esto es el tema de fondo, que se multiplicaran las mesas de votación. Podían ser exactamente al doble, o sea, se achicaba la fila de votación, poniendo nuevos recintos, más mesas, lo que implicaba usar, multiplicado por 2, la cantidad de vocales, que es lo mismo que va a usar la elección de abril, multiplicado por 2 la cantidad de vocales, así sea en este caso que se repitan los vocales de un día para otro, o que sean vocales distintos. Es decir, el costo para el Estado de Chile era exactamente igual. Y sin embargo, se lograba en un solo esfuerzo, sin que haya una cierta duda de que si es mejor votar el sábado o el domingo, reunir, digamos, una cantidad de participación muy alta, con una prevención sanitaria y con una transparencia a toda prueba. Eso no se consideró. Nosotros lo hicimos saber incluso antes. A mí mismo me correspondió estar en una entrevista con el presidente, el directorio o el director del servicio electoral, en el momento que era Patricio Santa María. Sabía yo de que no era una atribución del CERVEL, pero sin embargo ellos tienen un vínculo al respecto muy directo con el gobierno. También hicimos llegar el mensaje a autoridades de gobierno, porque caemos en la cosa de no escuchar una propuesta que venga de otro sector. Si es incluso una mejor idea, no importa, solo hay que insistir en la idea original que tiene el gobierno. Esa fue la razón, no fue una, porque ahí se aprobó la idea legislada al respecto. Fue una mejor propuesta que no tuvo lugar porque no hubo disposición, y esto implicaba una disposición de parte del gobierno, y por consiguiente pasó el proyecto a comisión mixta. Va a volver tal como lo planteó el gobierno, y en esa condición la bancada, insisto, va, según toda la información y los debates nuestros, a favorecer lo que ya indiqué. Vamos a apoyar todo lo que implique máxima participación vinculado a mayores prevenciones sanitarias, y vamos a hacer todo, digamos, en este caso, en lo que es el resguardo de las urnas, con presencia de apoderados, para que la transparencia del proceso respecto a que el voto es secreto y las urnas son inviolables hasta el momento del recuento, que es uno solo y es al final del proceso, se cumpla bien. Creo que fue una propuesta de alta consideración cívica, que tuvo presente una tremenda motivación democrática y de resguardo de la participación ciudadana con, insisto, prevención social. Espero que a eso se agregue entonces, si el gobierno tiene la motivación coincidente, el que el transporte sea de fácil acceso, que haya tal cantidad de transporte que permita mantener durante el transporte al lugar de votación una prevención sanitaria, que no es lo que está ocurriendo hoy día, a lo menos con el transporte del metro, que a nivel nacional, en el caso metropolitano, es el más recurrido desde el punto de vista de la densidad de pasajeros que tiene. Lautaro, paralelamente a esto, la Comisión Mixta del Congreso aprobó la llamada Ley Castro, una indicación que permitiría la repostulación del alcalde de Renca, Claudio Castro, para presentarse a reelección, pese a la decisión del Tricel de negarle dicha opción debido a que renunció a su militancia en la Falange fuera de plazo. El diputado Boris Barrera, quien es uno de los autores del proyecto de ley llamado Ley Renca, que va en esa misma dirección de permitir la repostulación del edil, señalaba que este hecho, algo así, no se veía desde la dictadura, porque la imposibilidad del actual jefe comunal para competir dejaría como único candidato habilitado al militante del bloque de derecha Chile Vamos, César Monsalve, algo que también ha causado la molestia de los vecinos. Quisiera saber cuál es su reflexión política al respecto. Bueno, la definición, este es un tema también tuvimos presente en ese intercambio, del Tribunal Electoral es apegada a la rigidez estricta de lo que indica esta ley nominada como antidiscurso. Sin embargo, aquí debe primar un principio mayor en la interpretación, y dado que no hubo interpretación, me parece de un tremendo compromiso con la comunidad, de la cual es también activo participante el propio Boris Barrera, me refiero a la comunidad de Renca, y el principio mayor es el principio de la democracia. Yo no tengo ningún problema si en alguna comuna de Chile hay la posibilidad de que una candidatura con un voto sea electo alcalde, si por expresa definición y decisión de las partes que pueden competir, nadie se presenta. Sin embargo, la historia de Renca es absolutamente al revés. Ante la presentación a la reelección del alcalde en ejercicio, me refiero a Castro, las distintas organizaciones políticas que pueden presentar candidaturas no lo hicieron, y usted entenderá que no es por una falta de nombres, porque todos los partidos tienen militancia en Renca. De hecho, en las otras candidaturas llevan candidatos y van a tener competencia entre ellos, ya sea para concejales, para convencionales, etcétera. No lo hicieron por una conclusión de valoración de la labor del alcalde Castro, valoración que en definitiva la asocian a validar su gestión, omitirse para respaldar su candidatura. Es decir, hay una expresa y reiterada y en detalle manifestación de la comunidad y de los actores políticos de pronunciarse porque Castro sea candidato. O sea, no lo hacen por cuestionar, por objetar, por anular la posibilidad de que él sea candidato. Sin embargo, este detalle de la ley, porque entiendo, digamos, que estamos hablando de un día de diferencia en la renuncia a la Democracia Cristiana para cumplir con la llamada ley antidíscolo, lo deja fuera. Creo que en este cuadro que se crea, que sería un hecho inédito, porque sería nominar un alcalde, pero en este caso contra la voluntad de todos los sectores políticos, a diferencia del PRI, y para qué decir de la comunidad. O sea, es como una provocación democrática a la convivencia que en ese plano debe tener la comunidad de Renca. Entonces, lo que mejor representa un sentimiento ciudadano es lo que ha hecho Boris Barrera, diputado del Partido Comunista en el Distrito 9, presentando esta indicación, y esperamos que esto sea ratificado luego que la mixta lleve la propuesta a consideración de ambas cámaras. Lautaro, por otro lado, el gobierno ingresó este martes una serie de indicaciones para la reforma previsional, pone el énfasis en el fortalecimiento del pilar solidario, a pesar de que él habla de que esta sería una reforma estructural. La oposición rechaza los cambios a la reforma anunciados por el presidente Sebastián Piñera y cuestiona también la repartición del 6% de cotización extra. Desde la oposición exigen que esta cotización sea repartida en su totalidad a un fondo solidario, a diferencia del gobierno que insiste en repartir el 6% bajo la fórmula 3 y 3, es decir, un 3% a la cuenta individual y un 3% a un pilar solidario. Quisiera recoger su diagnóstico político respecto a este debate que es tan trascendental para nuestro país. Mira, ayer estuve en otro foro radial con otros representantes de distintas tendencias políticas, y lo que uno tiene que decir en primer lugar en el tema de fondo, aquí hay una trampa de parte del gobierno. Entonces, cuando uno es una trampa y puede demostrar, ¿y la trampa cuál es? A la hora undécima, o sea, cuando ya se termina el día, para no decir cuando se termina el gobierno de Piñera, en el pataleo del ahogado, como se dice en las poblaciones y en el barrio popular, en nuestro lenguaje, el gobierno pretende, a como dé lugar, salvar la industria de la AFP. Cuando todo Chile ha pedido fin al sistema de AFP, porque se demuestra una y otra vez la forma tan inequitativa, digamos, en que se tienen expectativas económicas de lo que sean los ahorros de los trabajadores, y ha terminado siendo esto para el trabajador una tasa de reemplazo por debajo del 40, del 30% de lo que era su sueldo en actividad económicamente activa, y para los gerentes y la industria, los asociados a estas sociedades de AFP, tasas de ganancia que el mercado no conoce, que el mercado no tiene en la parte productiva, por ejemplo. Entonces, cuando ya se estableció y viene el debate de una nueva constitución, y donde sin ninguna duda uno de los temas clave va a ser incorporar en la constitución, en una nueva constitución, en una constitución plenamente democrática, que la previsión es un derecho social, por tanto es una obligación que tiene el Estado de garantizar que ese derecho social de lograr una pensión digna para quienes ya han pasado de la parte económicamente activa a ser un sector pasivo, corresponda en justicia a lo que ellos han aportado a la economía durante su vida entera. Eso es lo que quiere salvar Piñera. Y el mecanismo es seguir insistiendo con un mensaje reiterado de que los fondos son individuales y por tanto cuidado, que otro sistema que sea colectivo lo que va a hacer es quitarle su plata, de su plata lograr, digamos, que se beneficien otros que no han puesto tanta plata, o sea, terminar con el concepto clave en un sistema previsional, que es el concepto de la solidaridad. Pero hay un hecho mucho más evidente y más violento. La propia dirección de presupuesto de este gobierno, en una simulación de proyección de esa cotización de los patrones empresarial, que es un 6%, ha dicho que si el 6% va todo a un fondo solidario, rinde mejores pensiones hoy día que si va 3% a ahorro individual y 3% a un fondo solidario. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere, digamos? No se olviden que Piñera está como familia en el origen, digamos, de este sistema de AFP. Lo que quieren es que se revitalice la identidad de los cotizantes con la AFP, toda vez que ahora tendrían un 3% más en sus cotizaciones individuales, insistiendo, digamos, en el tema del recurso individual, y eso se cruza contra el concepto social de un sistema previsional y de un fondo previsional para mantener la AFP, para hacerla más difícil su desmontaje el día de mañana. Instalar hoy día que el 6% vaya a un fondo solidario es ya instalar una composición mixta de cuáles son las posibilidades de uso de los recursos de los trabajadores vinculados al tema previsional, y proyectarse, porque esos 6% debe ser administrado por un ente público, también en una mixtura del punto de vista público-privado, en lo que es la gestión de los fondos previsionales. Entonces hay una argumentación muy sólida, contundente, de parte de quienes empatan con lo que es la expectativa que tiene la gente, que no tiene ninguna expectativa cuando tú, en conocimiento de causa de qué costo va a tener el día de mañana, empiezas a retirar el 10%, luego un segundo 10%, ahora un debate, un tercer 10%, es que no tienes ninguna confianza en la industria que administra esos fondos y prefieres, digamos, usarlos según tu criterio en lo que en condiciones del punto de vista adverso y socioeconómico mejor te beneficia a ti y a la familia. Entonces, aquí hay un debate que el gobierno no está mostrando completo, hay una trampita, entonces una propuesta tramposa que no pone en el centro el tema de fondo. El tema de fondo es que hay que caminar a mejorar las pensiones hoy día, sí, de acuerdo, hay un camino de mejor forma de mejoramiento, como lo dice la propia DIPRES, cuál es 6% total a un ahorro colectivo, pero también eso camina a empezar a desmontar la exclusividad, el desequilibrio de fondos en manos privadas, que son los que han usufructuado del trabajo en inversiones, el trabajo en los mercados financieros, etcétera, en beneficio de un puñado de gente que nada tiene que ver con los ahorrantes. Lautaro, y en ese sentido, ¿qué esperaría de los parlamentarios de oposición en lo que queda de la tramitación legislativa de esta reforma previsional y también en lo que respecta al tercer retiro de fondos previsionales? Se lo pregunto además porque el presidente de la República, Sebastián Piñera, trata de instalar la idea de que o se retiran fondos previsionales o se mejoran las pensiones en Chile, como si existiera una contradicción entre ambas iniciativas. Bien. Primero, yo espero que en las bancadas que tienen compromiso en una política de transformación estructural en muchos planos de la institucionalidad que tiene el país y que quieren responder a las expectativas en lo que sea la conducta el día de mañana en el debate de la nueva constitución, sean coherentes y voten a favor de lo que a lo menos ya está instalado, que es el 6% pleno a un fondo de ahorro colectivo, administrado por un ente público. Yo espero que esa sea, digamos, la votación. Las cosas no están lejos de eso. El gobierno no está en condiciones, porque no olvidemos que este es un gobierno que se terminó, que termina con el fracaso absoluto en todas las políticas públicas. Todo lo que hace el gobierno es absolutamente errático, porque es una gestión en medio de un mar de fondo que tiene demasiada turbulencia en el plano del sistema que representa este gobierno, que es el sistema neoliberal. Cuando ese es el mar de fondo, y eso está en movimiento porque se desmorona por fracaso absoluto desde el punto de vista de el servicio a una sociedad completa, sin ninguna duda estos son intentos para tratar de dar ciertos símbolos del modelo neoliberal, entre otras el símbolo de la AFP, y lo que viene es un sistema previsional tal como lo aconseja la OIT, como lo viven la inmensa mayoría de los países, en que de la solidaridad entre generaciones, intrageneraciones, de hombres a mujeres, de viejos, de jóvenes, etcétera, son principios que tienen total justificación de eficacia a propósito de acciones dignas en contarse a reemplazo que superen el 70% del sueldo en época activa, y esa argumentación la tiene la gente, esa fuerza la tiene con conocimientos parlamentarios comprometidos con la gente, y por tanto no deberían estar de forma distinta. Ahora, en esto de sobre el tercer 10%, el debate no es o hay previsión o hay 10%. Debería ser, a cambio de que no haya tercer 10%, una batería de medidas, pero con cobertura universal, no selectiva, que indica cuáles son los compromisos del aparato del Estado para garantizar un ingreso que le permita a la gente resguardar la distancia social, vivir las cuarentenas todas las veces que se pueda tener y tener una tranquilidad desde el punto de vista de la recuperación de puestos de trabajo que impliquen la incorporación progresiva de todo el mundo al trabajo, pero mientras tanto no es que tenga su familia y el mismo y ella misma en condiciones de precariedad absoluta. O sea, si no hay algo que sea capaz de reemplazar ese tercer 10%, y digo con cobertura universal porque ese tercer 10% va a ser esencialmente de capa media hacia arriba. O sea, ya hay dos primeros 10% que los que tenían menos ahorro, porque ganan menos, porque son más precarios, se lo consumieron. Entonces, si queremos que no haya, tiene que haber una política que ofrezca otra alternativa distinta a que las tareas del Estado al final las está resolviendo la jefa o el jefe de hogar y no el jefe de Estado. La está resolviendo, está diciendo, bueno, mi mirada es que o sobrevivimos a esta o no tiene ningún sentido tener ahorros si va a estar todo el mundo en condiciones de precariedad absoluta después de vivir en condiciones de falta de alimento. Fíjate que en estas condiciones ha habido inflación y el factor más importante de la inflación ha sido alimentos y el gas licuado. O sea, los elementos claves que se usan para mantener como servicio una familia. Y sin embargo, los ingresos, en el caso de las mujeres, hemos retrocedido a lo menos 12 años en lo que era la inserción en la actividad económica de las mujeres, y a cambio de eso, ninguna retribución a la nueva condición económicamente activa que hacen muchas mujeres en el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos, de los enfermos y en el resguardo de la actividad de la familia, ningún ingreso a cambio de eso. Entonces aquí mejor discutamos, no, si no quiere el tercer 10%, hágase cargo como Estado, que es responsable para enfrentar una pandemia que supera lejos a cualquier voluntad de un de una población, de una calle y de una casa y de una familia dentro de ella. Eso es lo que falta. Si no, la gente con su propia sensibilidad, porque algunos dicen, bueno, el tercer 10% ya es para que se den gustos y lujos, porque es un tramo de socioeconómico que tiene mejores protecciones. Lo que no toma en cuenta ese discurso frívolo con mirada que es parcial y acomodada a los intereses de la AFP, lo que no tiene claro es que hoy día esas familias les ha tocado en muchos sentidos jugar el rol de polo activador de su entorno social más directo, es decir, de otros familiares, de otros sectores de la vecindad que tienen menos posibilidades, porque a nivel de la población del pueblo llano, la solidaridad en términos concretos existe, y es la que ha salvado que esto no sea todavía más dramático. Entonces, no confunda el tema de una activación del debate de una reforma previsional que debe ir, para que sea reforma, camino a desmontar la AFP y por tanto debe ir a potenciar un sistema de una expresión pública y también un pilar no solo individual sino también colectivo, solidario, con lo que son la falta de ingresos que la economía acusa todos los días. Hay datos todos los días de la cantidad de desocupados, de cesantes, cuántos puestos se han perdido, etcétera, con una política antihumanitaria del gobierno de no abordar con recursos de Estado estas expectativas que legítimamente la gente tiene para poder llevar una vida en pandemia en condiciones sanitaria bajo control, pero también en condiciones de dignidad. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho, como siempre, por esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ti, Macarena, y un buen día a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.